Si lo tuyo es la producción audiovisual y te inclinas por el uso de software libre, has llegado al mejor lugar posible. Bienvenidos a Home Studio Libre, el podcast. Saludos desde el podcast de Internet, porque estamos así, que no tenemos tiempo ni para el podcast. Saludos desde Internet Podcast, no tenemos tiempo en esta vida para nada en absoluto, ni para el podcast. ¿Para qué tenemos tiempo? Para no tener tiempo. Pa, pa, pa, pa, pa. Se graba la música por aquí encima, sí, vamos. Con el peor equipo de producción del podcasting en español, continúa Internet Podcast. Tengo tiempo. ¿Sabe dónde está el 1640? ¿Vas a tomar algo, chico? Sí. Deme una Fanta. ¿Fanta? ¿Qué diablos es una Fanta? Bueno, pues deme una Pepsi sin. ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga. Bueno, pues deme cualquier otra cosa que no tenga azúcar, ¿vale? Algo sin azúcar. Bienvenidos al podcast de Internet, un podcast que se reinventa, que se concentra en otros contenidos, en otras historias, aquí como siempre en Internet. Hay que darle siempre al podcast. Seas bienvenidos al podcast de Internet, porque ni nosotros mismos sabemos lo que queremos hacer, lo que queremos producir, lo que queremos estar contigo, acompañarte, contarte historias, entretenerte. Son tantas cosas y a la vez tan pocas. ¡Ay, mi cabeza! El podcast de Interinet está que no sabe lo que hace. Que no sabe lo que hacer con sus vidas. ¿Tenemos vida? ¡Ay, mi cabeza! Como siempre, pero ¡ay, mi podcast también! Y vuestro podcast. ¡Tu podcast! ¡Le damos ahí! Porque el podcast puede ser maravilloso, como la vida. El podcasting en español está que quiere como un huracán, pero bueno, estallar en tus corazones, en tus podcasts, en tus apps para recibir los podcasts. Bienvenidos al nuevo podcasting. Saludos, te habla Fran Trujillo. Rectificamos con cariño y un beso a Anet de que no es el nuevo podcasting, sino que es otro podcasting. Y podcasting que mezclamos aquí hoy, trayéndote también el podcast del Home Studio Libre. Producción y postproducción de audio y vídeo con herramientas libres. Esto que yo parece que estoy aquí tan serio, el hombre serio en el Home Studio Libre del grupo de Telegram. Grupo de Telegram. Herramienta friquiana que no es el WhatsApp y que existe, existe. Como el amor a veces existe, existe el Home Studio Libre. Y su podcast que vamos a mezclar hoy aquí con el podcast de Interinet, a hermanar y, por supuesto, a fusionar, aunque a escucharlo allí, por supuesto, donde está el podcast del Home Studio Libre, el podcast, como has escuchado en nuestra payroll de este podcast, y que se ha realizado el primer cover de Green Day. Te lo dejamos mejor, que lo presente nuestro compa José GDF, el boss del grupo del Home Studio Libre. Nos sentimos libres allí, compartimos nuestras producciones con software libre, mayormente, y alguno que se cuela con otro software. Que es lo que tiene, pero mayormente se realice con herramientas libres. Pero digo, te vamos a dejar el corte que mejor lo explica el compa, y nosotros nos quedamos escuchando ese cover de Green Day en el podcast también de Interinet. Por supuesto, un placer y un gustazo para nosotros. Los saludotes a todos los del grupo, a todos los que han hecho posible el grupo primero, capitaneados por José GDF, y a todos los demás miembros y a los que han sido en especial partes de este cover, menos a uno que ese no le mando saludos porque me es muy familiar. Te dejamos con ellos, los saludos, los abrazotes y besotes y las gracias. Hola a todos, os habla José GDF. Estáis escuchando un nuevo proyecto llamado Home Studio Libre, el podcast. Home Studio Libre es una comunidad de usuarios y creadores multimedia que tuvo su origen hace ya un par de años más o menos en Telegram. También tenemos una sede que está sincronizada con la de Telegram en Matrix, concretamente en el nodo riot.im. Este podcast trata igualmente sobre temas de creación multimedia con software libre. A continuación, vais a escuchar una versión de un tema de Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Esta versión fue realizada por miembros del grupo. Después podréis escucharnos a los que participamos en su elaboración en un intento de cómo se hizo, de how to, como queráis llamarlo, con el que esperamos que aprendáis cosas. Os aseguro que los primeros que aprendimos con todo esto fuimos nosotros mismos. Todo ello realizado, cómo no, con la indispensable ayuda del software libre, incluido el podcast en sí. En este cover o versión participamos los siguientes compañeros: Natanael en el bajo, Julillo y Alejandro en las guitarras, Jonathan como voz solista y coros,